elige al azar, se prende de golpe. Saben los que saben mirar que en dos ojos se ve cuánto hay para dar. Alguien da sin pensar, otro toma prestado y se va. Alguien pide perdón, otro perdona sin guardar tanto rencor. Hay señales diciéndome el mundo es y siempre será un incierto rumor, un absurdo teorema. Lejos en el fondo del mar ya no sirve ser fiel, ya no existe escollera. De tantas excusas, ninguna que valga la pena. Con tantas preguntas se vuelve incoherente la tierra que nos trajo y nos ha de llevar. Na, na, na, na. ¡Qué bueno! ¡Bravo! Es una presentación del tema. ¡Wow! Así como cumplió con su promesa. Sí. Le costó llegar, pero vino. Uno entra diciendo hola, ella entra cantando. Lo que pasa es que yo estaba practicando en el subte la canción y me escuchó el que manejaba y me dijo, ah, no, ahora haces un recital acá. Ay, y por eso me demoré. Vino despacito. Suele pasarnos a los que cantamos bien. ¿Viste? Sí, sí, Gustavo. Pascualini, nos está acompañando. Muy buenas pero tardes. Vino con un objetivo especial, ya estuvo, ya es vieja amiga de muy bueno. Pero en este caso, nos habías adelantado que Rulera Adentro, que es un disco que me regalaste y que lo escuché en mi casa y me encantó. ¿Te gustó? Me gustó muchísimo. Además, me encantó una versión, ¿viste? Hoy estamos con el tema de las versiones de algún tema folclórico, pero... Agitando pañuelos. Ah, pero qué maravilla esa versión tuya, me encantó. Bueno, gracias. Entre otras cosas, ¿no? Porque tenés muchas cosas lindas. El disco se llama Rulera y en realidad Rulera Adentro, este espectáculo, toma algunos temas de ahí, bastantes, y deja algunos afuera para pasar a incorporar unos temas nuevos. Es como el momento de transición entre el primer trabajo y lo que va a ser el segundo. Pero además le suma como novedad una cuestión teatral. El formato no es tanto de recital, sino más bien de obra. Hay textos en el medio de las canciones, y las canciones, o sea, el espectáculo se llama Rulera Adentro, Canciones Desnudas. Porque lo que intenta es subrayar y destacar más que nada el espíritu, el alma de las canciones, con lo mínimo imprescindible. Entonces, por eso están las canciones con el piano, con la voz y con dos coros. El piano lo toca Bruno De Luchi y los coros los hace Mica Pierani Méndez y Andrés Espinel. Entonces la idea es como que sea lo más minimalista que se pueda, para que lo único que sobresalga es las canciones esas y el alma de esas canciones. Esta mezcla de teatro y música, bueno, en tu haber tenés una gran cantidad de experiencias, sí. Pero ¿esto es creación de quién? Esto es creación propia, y no me gusta que lo encasillen en el rubro musical, género musical, porque no es una comedia. Muchos me dicen, bueno, pero es teatro musical. No es teatro musical, es un recital teatral para mí. A mí me gusta pensarlo así. Bien, recital teatral. Sí. Y donde el público juega otro rol, no es el público pasivo que va a escuchar un recital y tampoco del todo tiene que llenar esos huecos que uno va a veces al teatro y tiene que llenar como espectador, ¿no? Dentro de la dramaturgia hay lugares que quedan abiertos a que el espectador lo llene. Es como el intermedio entre todo eso. Y se pasa por una cantidad de matices y colores y emociones diferentes en esa hora de espectáculo, lo cual le da también cierto dinamismo. Vamos a decir que esto va a ser el próximo viernes 16, o sea que estamos anunciándolo justito el domingo anterior. Esto es el próximo viernes a las 9:30 de la noche, única función, así que no se la pierdan, no es que voy el otro viernes, no. Es este viernes 16, en el Centro Cultural Caras y Caretas, que queda en Venezuela al 300, 330, si no me equivoco, en San Telmo. ¿No? Exactamente. ¿Podríamos escuchar alguna cosita más? ¿Te animás con algo más? ¿Que nos quedan unos minutitos? Sí, esta me parece que acá me están haciendo... Esta va a ir directamente salida del disco, así como entera. Pero se llama Manos Frías. A ver, escuchemos un poquito. Y va a estar también el viernes. Tuvimos ahí unas cositas. Te engañamos, ¿eh? Me engañaron porque me pusieron la pista. Claro, pensaba, ella pensaba que íbamos a escuchar la parte del disco, fue la pista y pobre salió ahí. De repente digo, no. Es que lo hacemos con todos los invitados. Lo hacemos con todos los invitados para que tengan que cantar en vivo. Está muy bien, está muy bien. Fue una engaña pichanga. Te vas a estar presentando entonces, reiteramos, el viernes 16, el viernes que viene, 16 de marzo a las 9:30, 9:30 de la noche, en Caras y Caretas, ahí en Venezuela, 3:30, con este show muy particular. Exactamente. Piano Bruno De Luchi, coros Andrés Espinel y Mica Pierani Méndez. Yo soy Belén Pascualini, en la dirección me ayuda el Chino Kuhn. Y vamos a regalar dos entradas para los oyentes de Muy Buenos Qué Programas, bueno, si les parece. Mira, pero el que escriba muy rápido. Ah, muy bien, Facebook, para hacerlo diferente. A la página. El primero que yo vea ahí escrito, liga dos entradas. Perfecto. El Facebook que es... deje el teléfono en todo caso para poder llamarlo y confirmarle que es. Claro, perfecto. Sí, sí, sí, parece, perfecto, porque sí. Si no, van a aparecer otros, qué sé yo. Lo hacemos en el Facebook. Que escriban al muro que es Belén Pascualini con Q. Ahí Q está. De queso, por favor. Como la tarta, pero con Q y con I. Con Q. Belén Pascualini oficial. Bien. Ahí está. Y ahí entran y... Yo. Bueno, sos el ganador. Llamás acá, muy bueno el programa. Genial. Julio y Gustavo te atienden. Yo bajo mi ok, yo digo, bueno, sí, ese es el ganador. Sonó fuerte lo de Julio y Gustavo, te atienden. Después de la columna de Bueno, Gustavo, no sé. No, bueno, perdón, sí. Perdón. Yo no escuché eso, entonces yo no recontextualizo lo que estoy diciendo. Está muy bien. Bueno, Rulera Adentro, Canciones Desnudas, viernes 16 de marzo. Para los que no ganaron este par de entradas, 21:30, única función, Centro Cultural Caras y Caretas. Allí estaremos porque me parece que va a ser... Más para que no invitados. Perdérsele. te agradezco, pero muy bien, y seguiremos siguiendo tu carrera y esperemos que esto, el segundo disco salga próximamente. Esperemos, esperemos. Bien. Pero por lo pronto esto lo que está bueno es que por lo menos es distinto a, considero que es distinto a lo que hay. Me gusta que las cosas no se puedan encasillar en un género. ¿Cómo era? ¿Teatro musical? O recital teatral. Recital, lo tengo que aprender. Recital teatral. Bien, lo voy a decir teatro. Que lo incorporen a la Real Academia Española. Muy bien, muy bien. Hay que registrarlo. Bueno, nos estamos despidiendo. Nos estamos yendo. En la operación técnica en esta última hora estuvo Gabriel Kruchowsk. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Mazo. Sí, Mazo. Ya lo aprenderemos. Ya lo aprenderemos. Bienvenido entonces al programa. Y nos despedimos. Viene Tom Lupo con toda la gente, pero antes las noticias. Exactamente, el señor Juan Carlos D'Adamo y todas las noticias en Radio Nacional. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Alguien pide perdón, otro perdón hace guardar tanto rencor. Hay señales diciéndome. Siempre será un incierto rumor, un absurdo teorema. Lejos en el fondo del mar ya no sirve ser fiel, ya no existe collera de tantas experiencias.